Bueno, pues en primer lugar, para mí es un regalo el comenzar, introducir este cursillo formativo aquí en San Sebastián, en nuestro centro de orientación familiar, cursillo formativo para personas que quieran ser monitores de métodos naturales de la regulación de la natalidad. La verdad es que es un regalo y os quiero agradecer profundamente porque para la Iglesia este es uno de esos aspectos en los que estamos en primera punta de evangelización, ¿eh? Creo que esto cuadra perfectamente con lo que el Santo Padre nos ha dicho en más de una ocasión, es esa llamada a ser un hospital de campaña, ¿eh? Y es más, me llamaba la atención en esa una de las conversaciones que hemos tenido antes de comenzar esta charla, pues como alguno me decíais, que como en vuestro mundo laboral, pues en la máquina del café, tomando un café, pues resulta que allí la gente puede llegar a compartir ciertas intimidades que uno se queda perplejo. Bueno, el hecho de que alguien en la máquina del café, en el descanso del trabajo, comparta esas intimidades es un signo bien evidente que de una gran necesidad, ¿eh? De la necesidad de decir, a ver, ¿dónde abro yo mi corazón? ¿Dónde abro mi corazón? ¿Dónde puedo ser acompañado? ¿Eh? Entonces creo que pues vosotros, ¿no? En esa llamada o vocación que habéis sentido pues a ser monitores de los métodos naturales de la regulación de la natalidad, estáis llamados a ser, antes de nada, acompañantes. Acompañantes. Para poder ser acompañantes hay que ser acompañados, que en el fondo es lo que estáis haciendo aquí mismo ahora en vuestra formación, acompañantes y acompañados, y es la verdad de nuestra vida, ¿no? Bueno, en primer lugar, deciros que va a haber otra, dentro de este curso de formativo, yo tendré otro momento, una segunda charla, en la que de una manera específica abordaré, bueno, pues las razones, o sea, por las que la Iglesia presenta, cómo la Iglesia presenta, por qué la diferencia entre la moralidad de la regulación natural de la natalidad y por qué la inmoralidad de la anticoncepción. Obviamente, el poder tener ciertos recursos, ¿no? Pues para entender cómo la Iglesia lo explica, lo justifica, lo expresa, es importante para vosotros, ¿no? Porque aunque no sea ese vuestro cometido principal, pues muchas personas obviamente hacen muchas preguntas. Y aunque yo creo que apologéticamente hablando no hay razones mejor expuestas que es la de compartir el propio testimonio del bien que me ha hecho a mí, porque la verdad es que poca apología es más efectiva que la testimonial, ¿eh? Pero eso no quita para que también tengamos que tener unos recursos explicativos de decir, pues hay razones profundas y debemos de estar familiarizados con esa expresión de por qué, dónde se fundamenta la razón para entender que la anticoncepción es inmoral, por qué, sin embargo, la regulación natural de natalidad entra en una concepción, o sea, la consideramos como respetuosa con el plan de Dios, con el hombre y con la mujer, con el matrimonio. Bien, como digo, tendré una segunda charla en la que abordaré eso específicamente. En esta primera, digamos, el objetivo es poner bases y hablar de una antropología subyacente. Hay una antropología subyacente detrás de los métodos naturales y hay, sin embargo, otro tipo de concepción del hombre detrás de la anticoncepción. Supongo que os podáis quedar un poco, digamos, me hubiese gustado hablar de todo a la vez, pero claro, pues paso está un cursillo de ir poco a poco, y en todo caso después en el diálogo pues podemos meter un poco de contenido. Bien, pero aún y todo no me resisto, ya que es el comienzo de este cursillo, a comenzar por una afirmación que pues en el último documento magisterial sobre el tema de la familia, que es Amoris Laetitia, publicado pues por el Papa Francisco, en el punto 222 se habla de vosotros, ¿eh? Se habla de vosotros, de la encomienda o sea, la petición que la Iglesia os hace de que existan acompañantes que muestren, que enseñen pues la enseñanza de la regulación natural de la natalidad. Y no únicamente se habla de vosotros, sino también se reafirma la Amoris Laetitia en lo que es, bueno, pues el discernimiento de la moral católica sobre el tema de la regulación de la natalidad, ¿eh? Y creo que es importante porque a veces se ha pretendido presentar, ¿no? Pues unas deformaciones sobre Amoris Laetitia, como si Amoris Laetitia no hubiese asumido la doctrina de la Humanae Vitae o estuviese en contra de ella, ¿no? Por si a uno le cupiese alguna duda, escuchad lo que dice el punto 222. El acompañamiento debe alentar a los esposos a ser generosos en la comunicación de la vida. De acuerdo con el carácter personal y humanamente completo del amor conyugal, el camino adecuado para la planificación familiar presupone un diálogo consensual entre los esposos, el respeto de los tiempos y la consideración de la dignidad de cada uno de los miembros de la pareja. En este sentido, es preciso redescubrir el mensaje de la encíclica Humanae Vitae y la exhortación apostólica Familiares Consorcio para contrarrestar una mentalidad a menudo hostil a la vida. La elección responsable de la paternidad presupone la formación de la conciencia, que es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. En la medida en que los esposos traten de escuchar más en su conciencia a Dios y sus mandamientos, y se hagan acompañar espiritualmente, tanto más su decisión será íntimamente libre de un arbitrio subjetivo y del acomodamiento a los modos de comportarse en su ambiente. Sigue en pie lo dicho con claridad en el Concilio Vaticano II. Cumplirán su tarea de común acuerdo y con un esfuerzo común se formarán un recto juicio atendiendo no solo a su propio bien, sino también al bien de los hijos ya nacidos o futuros, discerniendo las condiciones de los tiempos y del estado de vida, tanto materiales como espirituales, y finalmente teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar en la sociedad temporal y de la propia Iglesia. En último término, son los mismos esposos los que deben formarse este juicio ante Dios. Por otra parte, se ha de promover el uso de los métodos basados en los ritmos naturales de fecundidad. Humanae Vitae número 11. También se debe hacer ver que estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Catecismo de la Iglesia Católica, 2370, insistiendo siempre en que los hijos son un maravilloso don de Dios, una alegría para los padres y para la Iglesia. A través de ellos el Señor renueva el mundo. Bueno, como veis, como dice, se ha de promover los métodos de regulación de la natalidad. ¿Y quién los puede promover? A ver, pues tenemos que ser nosotros, tiene que ser, digamos, el sacerdote el que los promueva. Obviamente yo tengo muy... Y claro, por mi experiencia como sacerdote, que fui 20 añitos pues sacerdote en Zumárraga antes de ser obispo, que es obvio que aquí tiene que haber una colaboración interdisciplinar, que un sacerdote puede introducir, un sacerdote puede hacer entender el porqué de la moralidad o inmoralidad, pero no parece propio que sea el sacerdote el que lleve adelante pues la explicación técnica de cómo conocer los ciclos fértiles o infértiles, De ahí que ese servicio que os disponéis a hacer es importantísimo, aparte del bien personal que podáis recibir. Bueno, entonces, al tema, como se dice popularmente, al toro. Estamos hablando en esta primera charla de lo que es un poco antropología subyacente. Porque no os quepa la menor duda que aunque uno diga, pues yo no lo he formulado nunca, bueno... Incluso no soy consciente, pero aunque no lo hayas formulado nunca, o aunque no seas consciente de ello, claro que existe una antropología subyacente dependiendo de los pasos que demos en la vida. Y ya sé que la mayoría dirá, no, si es que las cosas no se piensan tanto. Ya, pero es que aunque las cosas no las formules, existe siempre una concepción de base en que... en esos pasos que estás dando en la vida. Por ejemplo, pues detrás de aquella revolución de mayo del 68 parecía que no existía un concepto antropológico de base. No. Estoy convencido de que pues en aquella revolución se hubiese dicho no te comas la cabeza. A ver, se trata sencillamente de ser espontáneo. Se trata de libertad. Se trata de amor libre. No hay ninguna preconcepción previa que esté marcando pues esta explosión espontánea de libertad de este movimiento. Y un jamón, Y un jamón. Eso obviamente, pues estoy convencido de que así lo pensaban, pero eso no existe. Siempre detrás de de determinadas opciones prácticas, pues existe una precomprensión de la que puedes incluso no ser totalmente consciente, ¿no? Y con el tiempo, de hecho, lo hemos ido viendo. Había una antropología de fondo, aunque no estaba, digamos, formulada, pues que ha terminado siendo la teoría de gender, la ideología de género, que ahora ya la vemos cómo se está formulando. Digamos que la práctica, las opciones, digamos, practicistas, utilitaristas, fueron por delante, sin reflexión antropológica de fondo, pero ya lo hemos visto. O sea, no hay efecto sin causa. Y esto creo que es importante, ¿no?, que lo tengamos en cuenta. De hecho, una de las cosas que Pablo VI anunciaba en su encíclica era la cuestión, era que él no quería hablar únicamente de anticonceptivos sí, anticonceptivos no, aunque claro, era el tema estrella en aquel momento, ¿no? Sino que él decía, cuidado, que esto va ligado a una visión del conjunto de la vida, a la concepción del amor, a la concepción del matrimonio, a la concepción de la familia. Mientras que la gente que se resistía a lo manevite decía, déjame de rollos, yo lo que quiero es una cuestión concreta de por qué anticonceptivos no. Y claro, y el Papa a la hora de responder esa pregunta ampliaba el zoom y decía que es que esta cuestión implica a todas. Y en el fondo la cuestión se planteaba como asunto concreto, puntual, utilitarista, y la respuesta de la Iglesia que necesitaba ser más global. Decía, pero ¿no te das cuenta que en esa cuestión concreta hay un montón de aspectos implicados? Claro. Esa fue, digamos, era como hablar en dos niveles. Unos decían, a lo práctico, déjame tomar pastillas, ¿no? Y claro, y la Iglesia decía, vamos a ver, tú te das cuenta detrás de esto todo lo que se implica, mira, amplía el zoom, o sea, ten una cosmovisión de la vida. Bueno, esto es lo de la antropología de fondo. Obviamente el tiempo ha dado la razón. El tiempo ha dado la razón. De la anticoncepción ha venido la fragilidad en el amor. La fragilidad en la familia. Vamos a, en aquellos años, del mayo del 68, por ejemplo, el 70% de los americanos adultos estaban casados. No digo por la Iglesia, no digo de primeras nupcias, digo que estaban casados, ¿no? Hoy en día, pues no llega al 50%. A ver, eso es un cambio sustancial, O sea, que se ha producido un progresivo fenómeno de dessocialización, de creciente pérdida de vínculos. ¿Y esto está unido? Claro que está unido, porque las cosas van concatenadas, ¿no? Al disociarse la procreación de la sexualidad, se disocia la sexualidad del amor. Y se disocia el amor del matrimonio. Y finalmente se disocia la sexualidad hasta de la propia identidad o naturaleza humana. Se produce un fenómeno de fragmentación, ¿no? Curiosamente, quienes se oponían a la humanevite, ¿no?, en aquel momento decían, es que lo que queremos es precisamente que exista anticoncepción para que podamos entregarnos más al amor. Al amor, para poder amar más auténticamente. Y decía Pablo VI, a ver, que detrás de esa anticoncepción va a venir la disociación del sexo y el amor. Si tú disocias el sexo de la procreación, vas a terminar disociando el sexo del amor. La gente decía que no, que de esta manera nos vamos a amar más. Y el Papa decía que no, que de esta manera el sexo se va a disociar del amor. Y claro, es que las cosas pasan, no hay como unas cuantas décadas por medio para dejar de discutir. Porque como dice, hay un adagio latino que dice, no, contra facta, no cabe, no vale argumentos. Es que uno ve los hechos, ¿no? Hay una frase paradigmática que pronunció el famoso premio Nobel de Biología, Jérôme Lejeune, en la que expresa esta especie de concatenación de fracturas, ¿no?, que han tenido lugar, ¿no? Decía él, la anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor. El aborto es deshacer el niño y la pornografía es deshacer el amor. Entonces, bueno, pues es de esas expresiones verdaderamente luminosas de decir, no, se puede decir más con menos, Bueno, Entonces, eso se ha producido. Resulta que la cuestión no era únicamente utilitarista, práctica, puntual. No, había una antropología de fondo, vaya que sí la había, y ha llegado un momento en que la modernidad llega a negar la diferencia sexual. Que quizás es la culminación, la culminación. No sé si habrá culminaciones posteriores. Recientemente he tenido ocasión de dar también una charla sobre el transhumanismo. Quizás detrás todavía el transhumanismo parece que es una especie de cima que viene como consecuencia de esta negación también de la propia identidad sexual. Es posible. Es difícil saber hasta dónde llega esta concatenación de fragmentaciones, ¿no? Pero la modernidad llega a negar la diferencia sexual y nos considera como individuos, clientes, usuarios, oyentes, yo qué sé, ¿no? O sea, desde luego, si te das cuenta, pues en este momento, los términos que no se escuchan son aquellos en los que se reconoce nuestra identidad diferenciada, masculina y femenina. La palabra esposo, esposa, la palabra novio, novia, pues comienza a ser una palabra de hoy en día, dice uno, es que mi novia tal, y ya es que enseguida le preguntas a uno, tú estás en algún grupo, a ver, en ciertos ambientes, como alguien hable de novio, de novia, de esposo, de esposa, ya le empiezas a preguntar a ver a qué grupo pertenece, porque entiendes que ya es un milagro que alguien sea capaz de hablar en esos términos, claro. Y sobre todo, fijaros bien, me parece que hay algo, y además lo digo en un COF, en un centro de orientación familiar, en el que se reciben muchas visitas de personas heridas. Esa antropología, como tiene bases falsas, genera montones de heridas. Y ahí está nuestra gran oportunidad. Una de las grandes oportunidades que tenemos en este momento es que, claro, las cosas que tienen bases falsas terminan precipitándose, terminan cayéndose y generan muchísimas heridas. Entonces, una gran oportunidad para mostrar al mundo, ¿no?, la bondad de la antropología cristiana, del humanismo cristiano, es ver todas las heridas que se generan. A ver, es que se toca la puerta de un COF y uno ve hasta qué punto pues esta falsa antropología está generando muchísimas heridas, porque es imposible que no las genere. Entonces, en este momento la sociedad se está dividiendo en dos grupos. El grupo que recibe esas heridas, las heridas que te encierran en un narcisismo, uno quiere amar y le cuesta mucho amar porque las heridas que se han generado en él está condicionado por ellas, está profundamente herido, le cuesta amar, le cuesta sanar las heridas, los rencores que arrastra, no se ha sentido amado, no se ha sentido querido, parte de una falta de autoestima tremenda que le encierra en un narcisismo y es un auténtico. Hay personas que tienen todas esas heridas, pero bueno, tienen el don de percibirlas como heridas y piden ayuda y ven que esas heridas que tienen pues les generan adicciones a la pornografía, madre mía, la adicción a la pornografía, el daño tan grande que está realizando, adicciones a todo tipo de cosas. Os fijáis ahora mismo la publicidad, que me parece terrible la publicidad, no hace más que... ¿Cuál es hoy en día el producto estrella en la publicidad? Los juegos de azar. Juega, apuesta, por el amor. O sea, todo ese tipo de publicidad está intentando pescar en un río de aguas turbulentas de gente herida. Que a ver si ahora busco, a ver si ahora me engancho al juego, me engancho al otro. Entonces, yo creo que la población está dividida entre las personas que están heridas, pero por lo menos son conscientes de que mi vida, de que no soy feliz y de que tengo una profunda herida interior y suspiro porque alguien me ayude a salir de este bucle, de este narcisismo incapaz de poder amar a un tú diferente de mi yo. Y también, digamos, existe pues otros círculos en los que esas heridas no se reconocen como heridas y se pretende decir que esas heridas son pulmones. Entonces algunos pretenden respirar por sus heridas como si fuesen pulmones. Y entonces pues es una especie de huida para adelante. Pues venga, pues yo tengo derecho y voy a a reformularme, pues yo voy a cambiar de sexo, pues yo voy a ir a la luna, pues yo voy a bajar de la luna. O sea, es decir, ahí yo creo que hay dos, o sea, dos tipos de reacciones frente a ese drama. El drama de decir, estoy sufriendo profundamente, ¿no? Y no habrá alguien que venga, no sé, no pondrá el Señor alguien junto a mí en la vida para que me acompañe. Quizás no formulado de una manera tan explícita, pero así, ¿no? Pues de ahí esas anécdotas que contabais de cómo la gente se puede llegar a abrir en el café, o cómo a veces los peluqueros, las peluqueras te cuentan que dices, usted tendría que venir a mi peluquería, ¿eh? Eso yo lo he escuchado muchas veces, que alguna peluquera me diga, usted tenía que venir a mi peluquería, ¿eh? Porque es increíble la gente en la peluquería lo que suelta. Entonces, claro, aquí hay un problema, claro. O sea, estamos heridos, ¿no? Dice el Papa Francisco eso de que, ¿qué es la fidelidad? Y dice una frase inolvidable, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. A ver, que somos débiles ya lo sabemos, que estamos heridos ya lo sabemos, pero la cuestión está dónde poner a buen recaudo nuestras heridas y nuestra debilidad. Bueno, pues este es el punto de partida. Mi afirmación primera es que no nos quepa la menor duda que claro que existe una antropología subyacente en las distintas opciones que se están viviendo, que se están experimentando en esta sociedad, ¿no? Entonces vayamos un poco a hablar de cuál es la antropología subyacente a la concepción cristiana de la paternidad responsable. Primero decir una cosa, que en su formulación global, no hay mucho magisterio sobre la antropología. Hay lo suficiente, lo justito. Y no es para escandalizarse, pues porque, claro, también, digamos, una cosa es lo que son las afirmaciones de la fe y luego es lo que las escuelas teológicas o filosóficas han ido desarrollando. No hay mucho... No es que existan muchos datos en el magisterio de la Iglesia sobre la antropología. Hay algunos que sí, que son básicos, que son que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que eso es un punto importantísimo, obviamente, que reconoce la dignidad del hombre y que tiene una dignidad muy especial frente al resto de la creación. Y que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Ojo, unidad sustancial de cuerpo y alma. Con lo cual, digamos, aquí quizás a la hora de entender un poco la presentación antropológica del hombre y las distintas, digamos, perspectivas que ha habido en el tiempo, hay que decir que en esa presentación de cómo se conjuga esa unidad de cuerpo y alma, en esas diversas formas posibles de presentarlo, pues ha podido haber deformaciones o distorsiones. Porque por un lado, o sea, lo que nosotros decimos es que en el hombre existe una dualidad, pero no dualismo, ojo, dualidad sí, dualismo no. Tampoco neguemos la dualidad, ojo, no neguemos la dualidad, porque existe, o sea, un alma que va a pervivir en el momento de nuestra muerte, separada temporalmente del cuerpo, a la espera de la resurrección. Luego, dualidad sí existe. Ahora, es verdad que ese alma, separada del cuerpo, es un alma que está esperando, suspirando, que está suspirando por la resurrección, porque ese alma en su ser está llamada pues a vivir en esa unidad sustancial con el cuerpo. Pero dualidad sí, pero dualismo no. Entonces, ha habido, digamos, como tres riesgos de deformaciones antropológicas en la historia, tres tipos de deformaciones. Primer riesgo, el del dualismo, el que se llama dualismo, el que tiende a considerar, de origen especialmente platónico, el dualismo de origen platónico, en el que viene entre esa dualidad entre cuerpo y alma, subraya tanto la diferencia entre cuerpo y alma que convierte el dualismo, la dualidad, en dualismo. Y viene a decir pues que la verdadera dignidad está en el alma y no en el cuerpo. Y que en el fondo, pues, el hombre es un alma que está encerrada en un cuerpo y a ver cuándo nos deshacemos del cuerpo, pues para empezar, para empezar a liberarnos de él, ¿no? Entonces se desprecia lo corporal, se desprecia todo lo que está ligado a lo corporal, la sexualidad también es vista como algo no puro, es vista como algo que es una especie de concesión, en todo caso, ¿no?, a la carnalidad del hombre, pero la dignidad del hombre está en poderse despojar de todo lo corporal y poder... Uno diría, bueno, eso es una concepción de otros tiempos, ¿no? Bueno, de otros tiempos y no tanto, porque ahora mira, ahora viene todo el dualismo de Oriente y del Zen, etcétera, y lo que pretendemos es saber cómo... Y de la reencarnación, y eso es una vuelta al dualismo muy considerable. Muy considerable. A ver cómo me despojo de mi cuerpo, a ver cómo consigo llegar a un nirvana en el que mi cuerpo pues no influya en mí. O sea que no es verdad que esto sea una cuestión de tiempos muy anteriores. No es verdad. Los errores tienden a reinventarse. Es difícil que salga un hereje que sea, pues digamos, novedoso. O sea, es difícil. Un hereje creativo es difícil, porque la historia de la Iglesia es lo suficientemente larga, la historia de la humanidad, como para que los errores se estén reinventando. Entonces, el primer error es este tipo, el de tipo dualista. El dualismo suele ser, pues afirmando que la verdadera dignidad está en el alma y que el cuerpo, bueno, pues es lo arrastramos de mala manera. Hay que reconocer que este error no es justificable, pero que es comprensible, porque ¿acaso no es cierto que tenemos muchas veces la experiencia de que este cuerpo mío, ¿sabes?, esta condición mía, carnal, la experimento como un burrito que me cuesta mucho hacerle mover? Es verdad, o sea, vamos a ser claros, tenemos a veces los condicionamientos de nuestra corporalidad, que si mis bajones tal, que si mis perezas, que si mis cansancios, que mis y tal. O sea, es decir, esa tentación platónica de pensar que el cuerpo es la cárcel en la que está encerrada el alma y que a ver cuándo salgo de esta cárcel, es comprensible, pero no justificable. Se necesitaba una redención para poder salir de ese engaño, de esa falsa comprensión. Pero es comprensible. Porque dice, ¿qué burrada dijo Platón? No, a ver, claro que dijo una burrada, pero es una burrada, o sea, en ese engaño no es tan difícil caer, no es tan difícil caer. Bueno, luego está el error por el lado contrario, el error por el lado contrario, que es la antropología de tipo materialista, que lo que viene a decir, a ver, negar lo espiritual, negar el alma en el fondo, ¿no? No sé si negarla teóricamente, que también, pero sobre todo ligar la visión del hombre a su corporalidad, a su carnalidad, ¿no? Que uno diría, pues eso es en lo que estamos, ¿no? Eso es nuestro tiempo, ¿no? Bueno, pues sí, en parte sí, claro. En parte es pues la visión materialista de la vida, claro, sin descubrir que obviamente detrás del hombre existe un misterio que no se puede explicar meramente desde su biología. A ver, si nosotros fuésemos solamente biología, si nosotros respondiésemos todos meramente a lo instintivo como un animal, es bastante difícil explicar qué hacemos aquí un sábado por la mañana dando esta charla. Bastante difícil explicarlo. Porque ahora dice, bueno, eso desde el punto de vista biológico, instintivo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué pasa? O sea, es así. Hay muchas cosas en nuestra vida que son inexplicables, como no exista una dimensión espiritual en nuestra vida. Llámalo alma, llámalo espíritu, tú sabrás cómo lo llamas, pero es que eso no hay quien lo entienda. Claro, uno dice, bueno, pero es que hay algunos que viven de una manera tan instintiva, tan animal, que parece que ellos en su vida dan a entender de que no existe espíritu. Ya, pero tampoco, o sea, por mucho que intenten manifestar tal cosa, luego viene Paco con las rebajas y vienen sus momentos de crisis y se demuestra que existía, ¿no? Pues una profunda insatisfacción y crisis interior porque no se ha respondido a esa dimensión espiritual. O sea que por una parte está los errores antropológicos de tipo dualista que desprecian el cuerpo, los errores antropológicos de tipo materialista que que desprecian el espíritu. Y luego, ojo, y un tercer tipo de errores, que son aquellos que, aunque en teoría tienen una afirmación correcta de los dos principios, de esa dualidad de espíritu y cuerpo, no los conjugan bien. O sea, falta una conjugación, faltan elementos de conjugación. Es como si afirmo los dos puntos, pero no sé cómo integrarlos. Los yustampongo, pero no los integro. Con lo cual, es como si tuviese dos pisos, ya, pero ¿dónde están las escaleras que unen el piso los dos pisos? ¿Cómo se integran, no? O sea, es como no, faltan elementos de comprensión de cómo esas dos dimensiones están constituyen una unidad sustancial, porque decir unidad sustancial es mucho decir, y decir una unidad sustancial, eso supone que está perfectamente integrado el aspecto corporal y el espiritual, y eso cómo se hace. Y este es el tercer tipo de errores. Si os fijáis, estos tres errores, esto no es casualidad, coinciden casi al milímetro con los errores de tipo cristológico, porque una cosa que yo quiero decir en esta charla es que lo teológico ilumina mucho lo antropológico. La teología es muy iluminadora de la antropología. Para conocer al hombre, a veces le conocemos desde Jesucristo. Conocemos, o sea, es Jesucristo el que revela al hombre su propia identidad. Y la historia de los errores cristológicos, hay tres tipos de errores que coinciden con esto a la perfección. Mira, los primeros son los errores de tipo monofisista, ¿no? Los que dicen que Jesucristo es Dios y que tomó apariencia humana un ratito, ¿sabes? Pero vamos, que Jesucristo era Dios y como si el ser humano, o sea, el ser hombre era un disfraz para un rato y luego de alguna manera regresa al cielo, pero o sea, no se toma en serio la encarnación. Por el lado contrario están los errores de tipo arriano, que es que niegan la divinidad de Jesucristo. Vienen a decir que Jesucristo es un hombre, pero niegan su divinidad. Y luego el tercer tipo de errores cristológicos son los nestorianos, que son, sí, los que afirman la humanidad, los que afirman la divinidad, pero se arman un lío en cómo conjugarlos. Y entonces dicen, bueno, en Jesús hay dos personas, la humana y la divina. No, en Jesús dos personas no puede haber. O sea, tiene que haber una sola. Se arman el lío de la no conjugación de las dos cosas. Es curioso que las tres familias de errores antropológicos, ¿sabes?, coinciden con las tres familias de errores cristológicos. Y esto es interesante, porque la teología, la cristología, es iluminadora del hombre, de su ser, de su existencia. Bueno, obviamente, digamos, en la historia de la Iglesia, las distintas escuelas, ya hablo ya de la Iglesia, dentro de la Iglesia Católica, pues hombre, obviamente han estado alejadas del primer error, han estado alejadas del segundo error. Y en el tercer error, claro, dependiendo de que uno tenga más elementos para explicarse mejor o para explicarse peor, has tenido más éxito o menos éxito en cómo explicarte, porque no es tan fácil tener elementos para decir cómo se conjugan ambas cosas. Eso ya supone, o sea, no está en el magisterio de la Iglesia la explicación concreta de que esa unidad sustancial, cómo tiene lugar, ¿sabes? Eso no está en el magisterio de la Iglesia. Hace falta ya recurrir a cómo lo explicó tal autor, cómo lo explicó el otro, cómo lo explicó el otro. Ha formado parte del magisterio el decir, el hombre es imagen y semejanza de Dios, es una unidad sustancial, pero tiene una dualidad, cuerpo y alma. Bien, ¿y ahora cómo se conjuga eso? Bueno, no le pidas tanto al magisterio, o sea, es decir, el magisterio también, con el paso del tiempo, va desarrollándose. Y ojo, y vosotros en este curso también, en un momento determinado, vais a conocer cómo estamos en un momento en el que el magisterio de la Iglesia ha dado en los últimos momentos, con San Juan Pablo II, pasos de gigante en enriquecer el magisterio de la Iglesia con la antropología conocida, famosa, como de San Juan Pablo II, de la teología del cuerpo humano. Eso hay que decir que en las últimas décadas se han dado un paso de gigante que en siglos anteriores hubiesen suspirado por tener esos elementos un poco de cómo explico yo, porque claro, una cosa es que afirme A y afirme B, y cómo se conjuga esto, o sea, bueno. San Agustín. Entonces, ¿cuáles han sido, digamos, las grandes, las grandes escuelas? Escuelas. Una ha sido la de San Agustín. La gente dice, ah, es que San Agustín era platónico. A ver, no exageremos, San Agustín era católico, no era platónico. La gente es que hoy en día, a ver, San Agustín era católico con todas las consecuencias. Pero es verdad que él, partía de una concepción teológica más platónica. Y por supuesto, él no creía en la reencarnación, él creía en la resurrección del cuerpo. A ver, San Agustín era católico, me explico, no platónico. Pero claro, es un cierto problema cómo yo explico la revelación con instrumentos filosóficos que no son los que yo quisiera haber tenido para explicarme. Entonces, eso por una parte. Él conocía más la escuela platónica. En segundo lugar, a él le tocó pelear a tope, pues con Pelagio, con el pelagianismo. Y esto es muy importante, porque una persona, su forma de pensar, está muy marcada por el momento histórico que le toca vivir. Entonces, a él le tocó luchar a tope contra Pelagio, que Pelagio era pues un monje africano, que era un tiarrón, era un tío demasiado seguro de sí mismo, o sea, un tío de esos que decía, aquí lo que hace falta es más ascesis y más, más autocontrol, ¿no? Porque entonces era un tío que tenía un optimismo antropológico excesivo. Pelagio era de los que decía, menos pedirle a Dios que me ayude a ser bueno y sélo, no se lo pidas a él, que está en tu mano serlo. O sea, ese era Pelagio. Pelagio era decir, a ver, ¿qué es eso de escudarte en pedirle a Dios la gracia? Sé bueno. ¿Qué jeta tienes encima pedírselo a Dios? Si eso está en tu mano. Entonces, Pelagio era un voluntarista. Pelagio era un voluntarista. Tenía un falso optimismo antropológico que no veas tú. Y entonces San Agustín tiene que decirle, oye, Pelagio, que todos tenemos una herida del pecado original. Que existe una herida del pecado original. Que esta naturaleza nuestra está herida por el pecado. Y este cuerpo nuestro está especialmente herido, y es obvio, está herido, pues no hay más que verle cómo tiramos qué tendencia tenemos al egoísmo, a la pereza, a tal y a cual. Entonces, en esa pelea de San Agustín contra el pelagianismo, en la que él afirma que estamos heridos por el pecado, que el pecado original ha hecho una huella en nosotros, etcétera, etcétera, etcétera, claro, como a San Agustín le toca dar esa batalla, era lógico que él pusiese el peso en el lado contrario, ¿sabes? En el lado de decir, es que el cuerpo especialmente está herido por el pecado y entonces necesitamos que la gracia ilumine nuestra alma, etcétera. Entonces, en el fiel de la balanza, digamos, San Agustín no valora tanto lo corporal, ¿sabes? No valora tanto lo corporal, porque a él le toca subrayar frente a Pelagio que estamos especialmente heridos por el pecado original. Y San Agustín, uno puede encontrar en él pues muchas expresiones en las que enfatiza en lo que tenemos que hacer es unirnos con Dios y a ver si nos desprendemos de esta rémora de nuestra carnalidad, que necesitamos desprendernos de ella para unirnos plenamente con Dios, sin ser platónico, que eso es una exageración, porque él es católico. Pero obviamente, en su explicación, no valora suficientemente la corporalidad, porque está marcado por la batalla en la que está contra Pelagio, y también está marcado un poco por las cartas de las que parte filosóficamente. Entonces, bueno, pues esa es una realidad. O sea, entonces, era mucho pedirle a San Agustín en aquel momento, a ver, desarrolla una teología del matrimonio con toda la corporalidad. A ver, eso a San Agustín no se lo pidas, porque en la batalla en la que está metido, a ver, ustedes, es pedirle mucho, es pedirle mucho, porque para eso hace falta estar en una posición en la que uno haya valorado suficientemente ciertos aspectos que tú estás un poco olvidado de ellos porque tu batalla estaba en otro lado. O sea, San Agustín ha marcado también un poco, ¿no?, la vida de la Iglesia. Obviamente, ha hecho un bien inmenso y sigue haciendo un bien inmenso. Yo soy un forofo de San Agustín, a tope. Pero es verdad, pues, que quizás uno hoy en día, cuando busca fuentes patrísticas para hablar de de cómo la carne humana está llamada a la glorificación, pues encuentras más en otros padres que en Agustín, pues esa fuente. Vas más a San Irineo o a otros padres, ¿no? Bueno. La siguiente escuela históricamente muy potente en la vida de la Iglesia fue la de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino no tenía un recurso a la filosofía platónica, sino aristotélica. ¿Eh? Aristotélica. La filosofía aristotélica no es dualista como la platónica. Bueno, él habla de que la sustancia está formada por la materia y forma, y dice que el alma es como la forma del cuerpo. Quizás podría ser interesante el heliomorfismo de Aristóteles, que es el nombre heliomorfismo, es el nombre que tiene en el aristotelismo esa unión de materia y forma. ¿Eh? La unión de materia y forma, eso de que es la teoría heliomórfica, se llama en Aristóteles la explicación suya de cómo toda sustancia está compuesta de materia y forma. Materia y forma, toda. También esta mesa tiene materia y forma. Y él explica al hombre de esta manera. El hombre tiene cuerpo y alma, ¿eh? Y el alma es la forma del cuerpo. Bueno, pues es una teoría que de cara a ver cómo conjugamos esa dualidad, pues oye, pues dijo Santo Tomás, pues me voy a servir de ella, a ver hasta dónde llego, ¿eh? Pero obviamente te está sirviendo de algo, vamos a ser claros, te está sirviendo de algo que ha nacido de un filósofo no cristiano, precristiano. Y bueno, pues es una... te puede servir en parte y en parte no. Porque yo creo que una cosa que el cristianismo ha ido aprendiendo es, voy a coger lo bueno del platonismo, pero rechazar esto. Voy a coger lo bueno del aristotelismo, pero rechazo el otro. Claro, vamos aprendiendo a que no puede haber ninguna filosofía que conjugue plenamente con la revelación. Puede haber aspectos por aquí y por allá. ¿Qué pasó? Bueno, pues que también Santo Tomás de Aquino se murió sin terminar la Suma Teológica, el capítulo del matrimonio. Es que la vida es corta, señores. La vida es corta y como el matrimonio se suele tratar al final de los sacramentos, después de todo el desarrollo, la Suma Teológica fue tremenda. Y luego además el hombre tuvo un momento en el que tuvo su experiencia mística, y cuando él tuvo su experiencia mística, le parecía que todo lo que había escrito, él intentó quemarlo, ¿sabes? Intentó quemar la Suma Teológica cuando tuvo su experiencia mística, porque, claro, habiendo conocido a Dios místicamente, le parecía que las reflexiones teológicas se quedaban tan lejos de ese, intentó quemar la Suma Teológica, gracias a Dios no se lo dejaron. Bueno, el hombre después fue adelante en esa conjugación de mística con teología, ¿no? Pero murió sin terminar ese capítulo. ¿Y qué ocurrió? Que su secretario, después de terminar, dijo, bueno, lo voy a terminar yo. Entonces, claro, pero ojo, lo está terminando el secretario, no Santo Tomás de Aquino. Y entonces, ¿qué hizo? Pero es verdad que era un secretario que, ojo con el secretario, un tío inteligentísimo, inteligentísimo. Y entonces él recurre a los presupuestos tomistas para decir, a ver, desde la mente de Santo Tomás, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué diría Santo Tomás desde sus presupuestos sobre el matrimonio? Bien, hizo lo que pudo. Pero también vamos a decir que eso lo dijo Santo Tomás, bueno, lo dijo, es un poco la explicación que su secretario dio. Entonces, pues la explicación de tomista antropológica, sobre antropología, sobre el matrimonio, ha ayudado muchísimo en la Iglesia, posiblemente sin que la Iglesia lo haya hecho magisterio, pero se ha servido de ello. Se ha servido de ello durante mucho tiempo y esa teoría de materia y forma aristotélica ha servido para... Ahora, ¿cabe decir que con eso hemos llegado al cénit y que con eso está todo explicado? Pues no. Porque luego digamos, en la modernidad, llegada a la modernidad, se introducen una serie de conceptos que son especialmente de tipo personalistas, en la que esa concepción también, digamos, de Santo Tomás de Aquino no da suficientemente respuesta a ello, ¿no? En ese comprender al hombre desde su subjetividad, etcétera, ¿sabes? Que la modernidad valora mucho la subjetividad. Claro, Santo Tomás valora mucho más la ley natural, ¿eh? La ley natural que está expresada. Dios ha creado todo el mundo y en su creación ha quedado inscrita una ley natural en la naturaleza, y hoy en día, sin embargo, de eso hablamos muy poco, menos de lo que debiéramos, por cierto. Y en vez de hablar de la ley natural que Dios ha dejado escrita, esto es natural, esto es antinatural, hoy en día eso está muy mal visto, hablar de natural y antinatural, ¿sabes? ¿Y qué es lo que está bien visto? Pues hablar en términos de personalismo, me realiza como persona, no me realiza como persona. Entonces, quizás la antropología tomista fue muy buena, pero es insuficiente para poder entrar en diálogo, pues, con todo este tema de los personalismos. Daros cuenta que, por ejemplo, que Santo Tomás no habló de persona, perdón, Santo Tomás, que Aristóteles o Platón nunca hablaron de persona, hablaron de ciudadano. Pero el término persona, es un término que en el fondo ha venido del cristianismo, ¿eh? Ojo. Es el cristianismo el que ha dado a luz el concepto de persona. En los concilios cristológicos, allí se habla de que se habla de las naturalezas y de la persona de Jesucristo, y se distingue. Jesucristo es una persona, una única persona, persona divina, pero que tiene naturaleza humana, que tiene naturaleza divina. O sea, el concepto de persona, en el fondo, ha sido la teología la que lo ha acuñado, y los filósofos los que lo han empezado un poco a utilizar. Pero lo malo es que el personalismo de la modernidad utiliza a persona en un término meramente subjetivo, desligado de la naturaleza. Desligado de la naturaleza. Y este es el problema. Entonces, aquí, pues, viene la crisis moral posconciliar, ¿eh? Porque falta una antropología por todas las esquinas. Y entonces, viene, como no hay una concepción antropológica, después de haber rechazado la moral entendida en el sentido naturalista, como Santo Tomás de Aquino la entendía, se niega cualquier fundamento metafísico a la moral, cualquier fundamento cristológico a la moral, no se reconoce una ley natural, entonces se recurre a soluciones pragmáticas, a una moral fundada en el principio de sopesemos los bienes. Si existen más, digamos, consecuencias buenas o malas de un acto. Entonces, vamos a hacer una moral basada en la eficacia. Ver si esto es bueno o es qué consecuencias buenas o qué consecuencias malas puede tener para nuestra relación, que es la moral de situación. La moral de situación que ha hecho un daño inmenso después, y que encima algunos le han querido decir que esa moral es la moral del Concilio Vaticano II. Sí, va a ser del Concilio Vaticano II, ya te digo yo, ¿eh? Pero claro, es una moral sin antropología ninguna, sin antropología, que pretende desprenderse, ¿eh?, de la antropología de Santo Tomás, porque es naturalista, que denigra de la antropología de Platón, porque le llama dualista, que desprecia el cuerpo. Y tú, ya sin antropología ninguna, pretendes construir una moral desde el punto de vista utilitarista práctico. Bueno, vamos a ver, pues si en este caso los anticonceptivos nos ayudan pues para los fines que perseguimos, para que la pareja se sienta más unida, pues entonces son buenos. Si no nos ayudan a nosotros como personas, como pareja, son malos. O sea, no existe una moral objetiva, ¿sabes? Es una moral de situación, dependiendo de si de las consecuencias que en mi subjetividad puedan tener las cosas. Si subjetivamente hablando me viene bien, vale. Si subjetivamente hablando me viene mal, vale. Pero os dais cuenta de que, claro, que aquí lo que falta de fondo es una antropología que sea capaz de responder a la objetividad y a la subjetividad, una antropología que aúne ambas cosas y no las contraponga, ¿no? Y este es un poco, digamos, el relato de los antecedentes antropológicos hasta lo manevite. Llega lo manevite. Y entonces, claro, pues Pablo VI, fíjate tú, Pablo VI se tiene que afrontar una cosa como esta, un torete como este, que es un torete, ¿eh? lo tiene que afrontar pues, basándose en la tradición de la Iglesia, pero bien es verdad que encima tiene que hacerlo sin tener todos los instrumentos antropológicos que nosotros tenemos ahora. A Pablo VI le hubiese encantado que la teología del cuerpo de Juan Pablo II hubiese venido antes que la Humanae Vitae, porque hubiese tenido mucho más instrumentos, pero tenía que hacerlo sin eso. Y tenía claro que aunque no tuviese todos los elementos para explicarlo, porque todavía no tenía una antropología tan desarrollada, tenía claro en la fidelidad, la tradición de la Iglesia, que tenía que decir que no se podía separar pues el aspecto unitivo y procreativo, que eso es contrario al querer de Dios. Y lo dijo. Y hizo un acto heroico diciéndolo. Un acto heroico. Porque bien sabéis la historia de que se convocó. Pues es que fíjate, el hecho de que la Iglesia Católica diese a luz la Humanae Vitae el mismo verano del mayo del 68 indica que la Iglesia Católica está asistida por el Espíritu Santo, fíjate. Es que esto, eso es así. Fíjate, al mismo tiempo que acontecía mayo del 68, va y publica la Humanae Vitae. Madre mía. Eso es un milagro de la gracia. Es una Iglesia que responde a la luz del Espíritu, ¿sabes? Y no es manipulada, y no es manipulada por la mundanidad y por las heridas de la mundanidad. Para mí, ese es uno de los signos. Y luego, en pleno relativismo y dictadura del relativismo, somos capaces de publicar un catecismo de la Iglesia Católica que, en plena crisis de relativista, jamás ha existido un catecismo tan desarrollado. Es otra prueba de que el Espíritu Santo asiste a su Iglesia, ¿sabes? Bueno, pero hay que decir que, aunque Pablo VI no tiene en ese momento esos instrumentos antropológicos, lleva adelante esa publicación con muchísimo sufrimiento, porque la comisión teológica y moralista que él constituyó mayoritariamente era favorable a la anticoncepción. Hubo una minoría, que por cierto en esa minoría estaban pues los teólogos y moralistas de Cracovia. Ahí fíjate, ¿no? Ahí en ese momento. O sea, hubo dos años desde que le entregaron esa comisión sus consejos a favor de la anticoncepción hasta que el Papa publicó dos años después eso, en los que el Papa tuvo que tomar esa decisión con un sufrimiento tremendo y tuvo especialmente el apoyo de los teólogos y moralistas de Cracovia que le entregaban. Los otros montaban unos líos que no veas tú, porque para presionarle al Papa filtraron el informe en el que al Papa le habían pedido la aprobación de la anticoncepción. O sea, que no hay que escandalizarse de los líos que tengamos hoy en día, ¿sabes? Porque esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Nosotros filtrábamos los informes contra el Papa para intentar quitarle la libertad el magisterio del Papa. El Papa hizo un acto heroico aprobando la Humanae Vitae. Es un acto heroico que le costó tanto que hay un dato que es increíble, ¿no? De los 15 años de pontificado de Pablo VI, en los 5 primeros publicó 7 encíclicas, que no está mal. La última, la Humanae Vitae. Y en los 10 años siguientes ya no publicó ninguna encíclica. Porque eso fue tremendo, el aprobar la Humanae Vitae, el hacer esa afirmación frente al espíritu mundano, frente al mayo del 68. Madre mía, eso fue un acto de libertad evangélica, de profetismo, que no somos conscientes de hasta qué punto el Papa actuó heroicamente como siervo de la verdad, de la cual no era dueño, sino siervo de ella. Bien, no exageremos, porque igual que se dice, Agustín era platónico, a ver, exageración, podría tener un tipo de tendencia, pero no exageremos. No exageremos diciendo, Pablo VI no tenía en aquel momento ninguno, o sea, no tenía instrumento antropológico ninguno. Tampoco exageremos diciendo eso. No lo tenía tan desarrollado como posteriormente lo ha tenido con San Juan Pablo II, pero claro que tenía una cierta concepción antropológica. Porque sobre todo, él en Humanae Vitae insiste que frente a la visión parcial del hombre, la clave está en el principio de integridad. Y él viene a decir que, claro, que el problema de la modernidad es la visión fragmentada, utilitarista de las cosas. A ver, yo pues eso, ¿no? Me agarro a este aspecto, soy práctico en él y me importa. No, es que todo está unido, es que todo es uno. O sea, Pablo VI lleva adelante, ¿no? Lleva adelante esa decisión, esa afirmación, según la tradición de la Iglesia, y tiene una antropología que, aunque no esté tan formulada y tan desarrollada como en San Juan Pablo II, él tiene una concepción clara de que todo es uno y de que todo está unido, todo está integrado. Y es curioso porque es obvio que esa fragmentación es muy propia de la modernidad. O sea, oponer intelecto a corazón, por ejemplo. Oponer justicia y misericordia. Oponer verdad y caridad. Yo creo que de los errores de nuestro tiempo, yo creo que en Radio María tienen que estar ya hartos de escucharme decir esto, uno de los errores de nuestro tiempo es la herejía de la oposición de la verdad y la caridad, como si fuesen dos dimensiones enfrentadas, como si justicia y misericordia, a ver, ¿tú por qué optas por tal o por cual? A ver, eso es una visión fragmentada de la realidad que no es cierto, somos uno, y en Cristo todo se integra, Bueno, de aquí también, de esa visión fragmentada, pues claro, se hace una visión de diciendo, bueno, yo con mi cuerpo hago lo que quiero sin que eso afecte a mi yo. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Porque lo que yo haga con mi cuerpo, eso soy, o sea, soy yo mismo. Luego no es desligable mi cuerpo de mi yo. No es desligable, Entonces, claro que también Pablo VI, por lo tanto, tenía, ¿no? Tenía una concepción antropológica mínima base, aunque no la tuviese tan desarrollada. Bueno, luego llega Karol Wojtyla. Claro, y fíjate, la providencia, es que hay que creer en la providencia. Hay que creer en ella, pero vamos, a ciegamente, ¿no? Llega el hombre y de repente él tenía ya, pues por todo el lío que había existido ahí, por todo el lío que había existido en esa lucha de esa comisión, él tenía, pues, formulada desde la escuela de Cracovia toda una catequesis, ¿no? Catequesis antropológica, que al llegar él al pontificado va desarrollando en la catequesis de los miércoles y se constituye, pues, en un magisterio ordinario de la Iglesia, en esa explicación del amor humano desde la revelación. Porque volvemos a decir aquí lo que he dicho antes, una vez más, la inspiración es el Evangelio, es la revelación la que inspira la comprensión del hombre. Echamos mano de los concilios cristológicos para entender lo que es ser persona. Diferenciando e integrando en el concepto de naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? O de lo que es la concepción o las herejías cristológicas para entender también lo que son los errores antropológicos. O sea, la revelación viene a asistirnos al pensamiento, a la comprensión del hombre. Entonces, bueno, pues se desarrollan 129 catequesis desde el año 79 al año 84, que él les da el nombre de teología del cuerpo, que en realidad son una catequesis sobre el amor humano y sobre la espiritualidad y la moral matrimonial, en las cuales se supera claramente el dualismo, toda concepción dualista en la teología del cuerpo. El hombre no es un espíritu encerrado en un cuerpo, sino que la persona es cuerpo y alma, y es a través del cuerpo como conocemos a la persona. Se dice, ¿no? La separación de espíritu y cuerpo en el hombre ha hecho crecer la tendencia a considerar el cuerpo humano fuera de las categorías de la semejanza de Dios. Luego, tan imagen y semejanza de Dios es el cuerpo como es el alma, Es decir, el drama es el dualismo. El drama es el dualismo. La fractura entre amor y procreación, entre amor y matrimonio, entre sexo y amor, entre sexo e identidad, ¿no? Personal. ¿Y cuál es el gran instrumento, digamos, antropológico, la clave esa diciendo, a ver, o sea, ¿cómo yo creo en A, creo en B, pero cómo conjugo ambos? Bueno, pues sobre todo es el concepto de sacramentalidad. Una vez más, echamos mano de la teología para venir a iluminar la antropología, porque el Concilio Vaticano II había utilizado la palabra sacramento en un sentido más amplio que el de Trento, que había dicho, son siete los sacramentos fundados por Jesucristo, siete los sacramentos. A ver, ¿cuáles son? Bautismo, pam, pam, pam, pam. No. El Concilio Vaticano II, sin negar, por supuesto, lo que Trento había dicho, utilizó la palabra sacramento en un sentido más amplio. La Iglesia es como un sacramento. Entonces aquí, fíjate, Juan Pablo II dice, es que también el cuerpo es como un sacramento del alma. La palabra sacramento es utilizada como un instrumento para entender de qué manera se conjuga esa dualidad de cuerpo y alma. Un sacramento es un signo y también es un símbolo que trae, hace presente, ¿eh? Por ejemplo, un sacramento está significando algo. Por ejemplo, el pan es un signo del alimento. El agua es un signo de la purificación, etc. Pero además de ser un signo de, tiene también la capacidad de hacer presente a. De hacer presente a. O sea, el pan no solo es símbolo, sino que hace presente a, ojo, cuando se entiende el sacramento bien, que a veces hoy en día, en la crisis de secularización, se ha negado, en el fondo, la capacidad del sacramento de hacer presente el misterio, ¿no? Entonces, el cuerpo humano no solo está evocando el espíritu, sino que lo integra, lo hace presente. El signo es más conceptual. Pero el símbolo es más una comunicación de vida, es como un beso. Es como si una madre en la educación de su hijo pues le da un signo y le da un símbolo. El signo es, le explica. Yo, una madre a su hijo le dice, mira, Dios te quiere, Dios te ama, Dios te ha traído a la vida. Se lo explica con palabras. Pero luego, además de explicárselo como signo, también se lo transmite con un beso, y ese beso dice, ¿sabes? Ese beso dice, vamos, tanto más que la palabra. Ahí, yo recuerdo que el día del Domun mandé a redes sociales una imagen que era muy bella de una misionera que estaba hablando allí en África con un pobre de Yahvé, que se le veía al pobre, bueno, vestido de una manera que no veas tú. Y entonces, claro, el hombre hablaba de su fe, ¿no? Y claro, la misionera, conmovida de la fe de ese hombre, le dice la misionera al hombre, y le dice, ¿y tú cómo sabes que Dios te ama? Y le dice ella, dice, no, perdón, le dice él, ¿no?, a la misionera, le dice, porque tú me amas. Claro, es una respuesta que era impresionante, ¿no? Dice, ¿tú cómo sabes que Dios te ama? Y dice, porque tú me amas, porque está viendo en ella un sacramento del amor de Dios. Pues esa imagen del sacramento es utilizada en la concepción antropológica de San Juan Pablo II para entender que el cuerpo hace sacramentalmente presente la integridad de la vida del alma. Bueno, Y entonces Juan Pablo II comienza a utilizar ciertas expresiones muy pedagógicas. Por ejemplo, tengo aquí unas palabras suyas en un discurso del año 1980 a los jóvenes franceses, en las que les explica, por ejemplo, por qué no a las relaciones prematrimoniales. Y fíjate tú qué tipo de argumentos, de tipo antropológico también, utiliza San Juan Pablo II hablando a los jóvenes de por qué no a las relaciones prematrimoniales. Les dice, el ser humano es un ser corporal. Esta afirmación tan sencilla está cargada de consecuencias. Por material que sea, el cuerpo no es un objeto como otro cualquiera. Es ante todo alguien, en el sentido de que es una manifestación de la persona, un medio de presencia entre los demás, de comunicación, de expresión extremadamente variada. El cuerpo es una palabra, un lenguaje. ¡Qué maravilla y qué riesgo al mismo tiempo! Muchachos y muchachas, tened un gran respeto de vuestro cuerpo y del cuerpo de los demás, que vuestro cuerpo está al servicio de vuestro yo profundo, que vuestros gestos, vuestras miradas sean siempre reflejo de vuestra alma. ¿Adoración al cuerpo? No, jamás. ¿Desprecio del cuerpo? Tampoco. ¿Dominio del cuerpo? Sí. ¿Transfiguración del cuerpo? Mejor todavía. Dice, no solo dominio del cuerpo, transfiguración del cuerpo. Ello os lleva frecuentemente a admirar esa maravillosa transparencia del alma en muchos hombres y mujeres durante el cumplimiento de sus tareas humanas. Él dice, es que hay personas, los santos, sus cuerpos se transfiguran, lo que pasa en la transfiguración, que de repente el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo reflejaba una gloria. Esa imagen también la utiliza, ¿no?, San Juan Pablo II en esta catequesis con los jóvenes. Tú estás llamado a transfigurar a través de tus acciones, pues el misterio que se esconde en ti. Entonces, ¿cuáles son las claves, ¿no?, de esa antropología de San Juan Pablo II? Resumo estas cuatro. El sexo es constitutivo de la persona. No solo es un atributo suyo, se es varón o se es mujer. No se tiene sexo, se es. La sexualidad es constitutiva de mi identidad. Eso es un tema básico, fundamental. En segundo lugar, el cuerpo tiene un significado esponsal. En el cuerpo está inscrito una... O sea, el cuerpo tiene gramática, ¿sabes? Es como si hay una gramática ética en el cuerpo, ¿no? Y esa gramática tiene un significado esponsal. Está llamado al amor. Sin este, algunos dicen, bueno, ¿y eso por qué es? ¿No? Pues por la visión meramente naturalista de ley natural de que los órganos genitales masculinos y femeninos se complementan y, claro, fisiológicamente están hechos del uno para el otro. A ver, sí, pero no solo eso. O sea, claro, no lo expliques únicamente como una cuestión fisicista. Es que detrás de lo físico está lo psicológico, está la antropología entera. Es que a veces se ha ridiculizado la ley natural diciendo, claro, pues fíjate, los órganos naturales, estos son complementarios y estos no, y entonces estos son, en el fondo, la moral católica es una moral fisicista. Que no, que lo físico y lo psicológico, lo antropológico, está absolutamente integrado, ¿eh? O sea, el cuerpo tiene un significado esponsal llamado al amor. Sin este carácter esponsalicio, es imposible entender la vocación de todo ser humano. La esponsalidad marca nuestra identidad, nuestra vocación. Todos estamos llamados a una esponsalidad, ¿eh? Y esto hoy en día lo vamos descubriendo también muchos los consagrados. Los consagrados. Que por desgracia, muchas veces, a veces se ha presentado el celibato como una especie de opción para la liberación y así poder hacer determinados servicios. Y eso es un desastre. Luego así cosechamos, ¿sabes?, cosechamos los frutos que cosechamos, porque como tú pretendas presentar el celibato como una opción mía para liberarme de la gente, a ver, eso es una bomba. Eso es una bomba, como tú no fundamentes el celibato en la esponsalidad con Jesucristo. Eso es una bomba, si no. Bueno, por lo tanto, segundo lugar, el cuerpo tiene un significado esponsal. Tercero, la complementariedad varón-mujer no solo es biológica y psíquica, es también ontológica, es ontológica. Se trata de un carácter ontológico de complementariedad. Varón y mujer constituyen una unidualidad relacional, comunión de personas. Es decir, es que el matrimonio, eso de que seréis una sola carne... Es que en el matrimonio, en el vínculo matrimonial, hay una presencia de Dios. Dios no solo está presente en el hombre y en la mujer, también está presente en el vínculo. En el vínculo está presente, o sea, Dios asiste ese vínculo de amor. Lo inhabita. El vínculo está inhabitado. Lo cual es muy importante, porque a veces hemos hecho una espiritualidad del matrimonio que consiste en que espiritualidad del hombre y espiritualidad de la mujer. A ver, ojo, o sea, tiene que haber una espiritualidad del matrimonio. ¿Eh? O sea, cuarto punto. El tesoro de la sexualidad humana, que revela la imagen divina del hombre, encierra una invitación para que realicemos nuestra vocación a entregar nuestra libertad en la vida matrimonial o en el celibato, ¿no? Es decir, hay una... En la paternidad, en la maternidad, ¿sabes? Hay una gran llamada a la donación. Incluso también en la vida consagrada, ¿eh? Hay una paternidad y una maternidad, hay una vocación a la donación. La crisis de natalidad que tiene en este momento... Occidente es un retrato perfecto de la falta de esperanza. Es un retrato perfecto, para dar vida hay que tenerla, ¿sabes? Hay que tenerla. Entonces, es que, de alguna manera, la crisis de natalidad es, claro, es la falta de conciencia de que hemos recibido el don de la vida, que es recibido, que no es mío, y que además la realización personal se encuentra en la entrega de ese don, no en enterrarlo, sino en entregarlo. Claro, estas son, digamos, claves antropológicas adecuadas, ¿no? Y hay que decir que la antropología de San Juan Pablo II echa mano de los grandes misterios de la revelación, sobre todo de tres: la creación, la encarnación y la resurrección, para explicar, para buscar recursos para explicar esto. ¿Cómo vamos de tiempo, más o menos? Sí, vamos a cortarlo. De acuerdo. A ver, voy a concluir diciendo. Sí, siempre que viene bien dejar algo para la próxima, eso es muy bueno. A ver, él echa mano, ¿no?, de los tres misterios centrales: la creación, la encarnación y la resurrección, para iluminar la antropología. En la creación, pues él echa mano de creados a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los creo, esta sí que es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Al principio no era así, Dios, varón y mujer los creó para siempre, creced y multiplicaos. O sea, es decir, echa mano él de esos textos creacionales para hacernos entender que somos colaboradores de Dios en la obra de la creación. En la redención, que es el segundo aspecto, pues él, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo te digo, que el que mira a su mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón, porque es del corazón de donde brota la impureza. Luego, la redención es cómo hacer que el amor humano nazca de un corazón puro, cómo amar con pureza, cómo redimir, cómo purificar los deseos del hombre, cómo hacer que los deseos del hombre estén redimidos, para amar y no utilizar, porque si los deseos del hombre no están redimidos, confundimos amar con poseer. Confundimos amar con utilizar. Por eso es necesario no solo la imagen de la creación, sino la imagen de la redención, para ver cómo se redimen, se purifican los sentimientos manipuladores que se disfrazan de amor. Que es amor, amor, pero yo te manipulo, yo... Claro, y entonces eso necesita ser redimido. Y por último, y me callo, la resurrección, cuando dice, serán como ángeles en el cielo. Anda. Tú, ahí no serán marido y mujer, pues sí que la hemos tú. Entonces, bueno, entonces uno de repente descubre que el misterio del amor humano es un reflejo del amor divino. Es un reflejo del amor divino, y que estamos llamados a una esponsalidad con el Señor por toda la eternidad. Y eso, obviamente, eso ilumina un montón el amor humano. Es que si no se tiene en cuenta ese referente, es que el amor humano se ilumina desde el amor divino, desde ese desposorio pleno con él. En definitiva, pues que, bueno, que es muy importante tener unas bases, y creo que es importante que en este curso, ¿no?, de métodos naturales, de ser monitores de métodos naturales que os disponéis a realizar, tengáis conciencia de que no vais a hablar únicamente puntualmente de unas cuestiones, a ver, cuestiones prácticas, no, que todo es uno, todo está relacionado, y hay una concepción del hombre que está en la base de eso, de lo cual vosotros vais a ser receptores y difusores. Bueno, lo dejo aquí.